Recepcionista, los cruceros para esa semana comienzan en el puerto de Miami y salen los martes o viernes. ¿Qué día te gustaría comenzar tu crucero?